Miraflores. Allí es el momento en donde la Guardia de Honor brinda el saludo a ambos mandatarios. Reiteramos el tono del himno nacional argentino en el inicio de esta presencia formal de Cristina Fernández de Kirchner aquí en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela en Caracas. En Caracas, Venezuela, Hernán Mundo, enviado especial, la Radio Nacional, la Radio Pública. Docente se manifiesta frente a la legislatura. El secretario general de ADEMIS, Carlos Oroz, le pidió a los legisladores porteños de las distintas bancadas que manifiesten su solidaridad con los docentes que fueron agredidos por una patota a la que vinculan con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y no voten el proyecto de ley que impulsa el macrismo de modificación del estatuto que rige la actividad. Estamos convocando a todos los docentes, pero también al conjunto de la ciudadanía, a exigir que no se trate este proyecto, sobre todo en este clima de agresión a los docentes. Esta patota vino acá a garantizar la entrada de los legisladores, entrada que nunca estuvo en riesgo. Repudiamos esta actitud y exigimos que no se vote, no solo porque no tienen la legitimidad para hacerlo, todos los docentes están en contra, sino porque el que lo vota se hace cómplice de esta agresión. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la Radio Pública. Declararon la emergencia agropecuaria en algunos departamentos de la provincia de Córdoba. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en determinados departamentos que resultaron afectados por los incendios. La declaración de emergencia y desastre agropecuario fue dispuesta desde el 20 de septiembre hasta igual fecha del año próximo y beneficiará a los productores ganaderos afectados por incendios. Se trata de aquellos que desarrollan su actividad en Calera Norte, Cañas, Constitución, Río Ceballos y San Vicente, el departamento Colón, Candelaria en el departamento Cruz del Eje, Manzanas del departamento Ischilín, Dolores y San Antonio del departamento Punilla, entre otras localidades afectadas por los importantes incendios forestales del presente año. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. El uruguayo Santiago Silva solo podría volver a Vélez. La fundamentación responde a que ya jugó en dos clubes esta temporada y no podría hacerlo en un tercero por una reglamentación FIFA. Silva no está a gusto en la Fiorentina Italia y pretende un nuevo destino. El tiempo. En Tartagal, provincia de Salta, la temperatura es de 23 grados 6 décimos, la humedad del 47% y el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 34%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes, son las 2:05, estamos espiando de reojo las transmisiones desde Venezuela, donde está la Presidenta en una importante reunión cumbre, en la que algo hablaremos acá y allá, y en la que tal vez tengamos alguna conexión durante nuestro programa, estamos pipiando. De momento vamos a estar con vos, hasta las 4 de la tarde, confiamos en que el programa te interese, va a estar bueno, me comprometo. ¿Qué quiere decir eso? No, gran cosa, pero así estamos. Nidia Aguirre. Cuando una mujer lidia con su cartera, uno no sabe qué puede ocurrir, digamos. Por lo pronto pueden salir muchas cosas. Muchísimas. Mejor no preguntes. Más allá de la cartera, sí. ¿Estás en posibilidad de decir hola, buenas tardes? Siempre. Te agradecemos que estés acá, estamos contentos de que estés acá y queremos que nos digas cómo hacen los oyentes para comunicarse con nosotros. Bárbaro, muchas gracias, yo también estoy muy contenta. Pueden llamarnos al 4999-8700, allí dejas grabado el mensaje. La línea en todo el país, 0810-222-0810. 0870, correo electrónico gentedeapie@radionacional.gov.ar, amurada y amurado, gente de a pie en el buscador. Y recordar todavía la consigna de temas musicales de esta semana, que todavía sigue vigente. ¿Quién te dice si miramos a la próxima? Porque hay muchísima propuesta, estamos es viendo, verdad. Es un análisis. El comité de recepción, que es un comité muy riguroso y técnico, está trabajando sobre el tema. Por ahora es hasta hoy nomás. Padres, madres, ascendientes, descendientes, abuelos, tatarabuelos y bisabuelos en temas musicales, en la letra, en el título, donde aparezcan los viejos, serán bienvenidos. Por ahora esto. Mario Weinfel le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Nidia, de nuevo ya, no la dejo terminar con la cartera. No la dejo terminar. Me ganó la cartera, Mario. La cartera, no, sí. No, a mí me pasa, no, con esas cosas de orden son obsesionantes. A mí me pasa, cuando me aboco a eso, me distraigo de todo. Y eso que no tengo una cartera como pero la tuya. Pero estaba relegando, claro. Realmente. Me pescaste, sí. Y aquí me agarraste. Sí, bueno. Ya vas a... Vuelvo. Te pido esto que es importante, interesante para nuestros oyentes, y después volvés a la cartera. Pero claro que sí. Hay un programa especial de Argentina Tiene Historia desde el Auditorio de Radio Nacional. Es mañana viernes 2 de diciembre a las 16 en Maipú 555 con la presencia de Felipe Piña. Invitamos a que nos acompañen para festejar todos los reconocimientos recibidos y sobre todo encontrarnos con nuestros queridos oyentes. Además, se contarán con la visita de Felipe, sí. Piña, para charlar sobre esta historia argentina, Mujeres Tenían Que Ser, mirá qué título, Mujeres Tenían Que Ser. Habrá sorteo de libros entre los concurrentes y más sorpresas para los oyentes. Recordamos, Mario, 2 de diciembre a las 16, bien puntual, Maipú 555. Seguimos acá y sigue el baile. Hernán Avilla está hoy con nosotros en la operación técnica. Los saludamos, le agradecemos y lo valoramos. Estuvo divertido, estuvo divertida ayer toda la asunción en el Senado, que algo miramos de reojo y después todo. Estuvo divertida, estuvo buena. Hay algo que viene pasando. Yo pregunté, porque a veces uno se olvida de estas cosas. No es la primera vez que ocurre, ni la segunda, me dicen gente que son más avesada. Pero cada vez más, como también ocurre, por ejemplo, en las juras en las facultades, Sergio Iñiga, en tantos lugares, esas ceremonias han tomado un cariz más amigable, más subjetivo, o sea, más subjetivado. Más humano. O sea, decir, viste, el senador, en lugar de ir... Aníbal Fernández juró en regla, digamos, juró como se juraba antes. O sea, se puso serio, con un buen jetra, puesto delante, sin... no había tampoco mucha barra ayer, no había mucho bullicio. Eso a veces hay, a veces no, depende un poco de qué aporta cada uno, quién acompaña a cada uno a los que jura, pero lo que sí había, hay mucho, es familia, van con la familia, van de acá, y está, que yo, está, bueno, está en general la compañera, la pareja, el compañero, el parejo, hay pibes que lo pasan mejor, viste, porque por un lado, digamos, los cercanos están emocionados, pero por otro lado, el Senado es un lugar impactante, digamos, sí, es bastante imponente. La gente, pero y a la vez todos, viste, se lo pasan bien, están con los chicos, viven, o sea, trasuntan su humana emoción, que está bien, que es lo que decías vos, es humano, está bien. Lo que pasa es que no sé por qué, pero la solemnidad se ha vuelto no creíble. En algún punto esas instituciones que se asemejaban a templos, a iglesias, etcétera, y que se juraba por cosas increíbles, no sé por qué se ha desacralizado, y uno ve a gente que dice, bueno, vamos a laburar acá, hay que laburar, hay que hacer leyes, hay que votar, hay que hacer acuerdos, etcétera, y tiene la emoción de uno estar no, y aparte el tipo tiene, la mujer, que eso, quien fuera, va y dice, bueno, yo tengo una carrera, he llegado a un lugar importante para mí, o me pegué un bajón, pero de todas formas estoy en un lugar destacado, y empiezo una etapa de mi vida. Digo, los senadores, la inmensa mayoría, son de provincias, obviamente, salvo los que son, digamos, que ellos conurbanos, como Aníbal Fernández, la Capital Federal, los demás vienen de... Los que llegan cambian bastante su vida, claro. se vienen a vivir desde las provincias, ¿no? Aparecen a vivir desde las provincias, ubican una cosa y empiezan una etapa política. Entonces están sacudidos, son seres humanos, imagínate, a veces todas esas condiciones se olvidan. Imagínate lo que te pasaría a vos si en tu carrera, por esos avatares, te fueras a laburar a otra ciudad, a una ciudad importante, qué sé yo, pero a otra, ubicarte, una etapa nueva, y bueno, y tuvieras que hacer una ceremonia como esta. Y bueno, estarías conmovido, estarías pensando que pilcha te pones o te dejas de poner, sí. ¿Qué haces? Y todo eso se transforma, y entonces yo creo que conecta bien. Yo de lo que vi ayer, un poco lo vi por la tele con franqueza, porque tenía la transmisión de acá, digo, a mí me gusta ir a esas, pues son divertidas, eso, un cachito. De lo que vi ayer, digo, vi esto, y por otro lado, lo que también me llamó la atención, que es interesante, y que me parece que son esas cosas que van ocurriendo en democracia, a la cual no tomamos nota, porque siempre estamos mirando, digamos, la peleita de anteayer, los quilomitos, lo cual es muy lógico y muy razonable, pero digamos, pero sí, sigue habiéndolo. Fue el paquete, lo que era el paquete de leyes no conflictivas, llamadas no conflictivas, porque generaba poca tensión entre los bloques, que se discutía en diputados, que eran fertilización asistida, identidad de género, es decir, temas que uno dice hace 10 años primero, hace 10 años no llegaban. Segundo, nadie sabía, ni siquiera muchos de nosotros, sabían bien lo que querían significar. Esos temas se han incorporado a la agenda pública, y más allá que son difíciles de votar, porque aluden a cuestiones, y está bien, muerte digna, y aluden a cuestiones que son complicadas, que son difíciles, cuestiones que cualquier, digo, puede haber personas no religiosas que tengan una posición muy, muy limitativa respecto a la muerte digna. ¿Por qué no? Puede haber personas religiosas que sean muy amplias también. O sea, no es ni siquiera el corte. Hay un corte, digamos, en general, que son los que son más laicistas, los que son más progresistas, ¿no? Y los que son más ortodoxos en religión. Pero a partir de ahí pasan muchas cosas. Lo que digo es, esos temas se pueden discutir sin mayor gravamen. Después aparecen las divisiones, inclusive las divisiones al interior de los propios bloques, las posiciones y todo. De eso no se hace cuenta. No se hace cuenta. Y eso pasa como si tal cosa. Hace 10 años, en esta democracia, eso no se discutía. Y menos se discutía fácil. No se discutía. Y en un café nadie sabía. Digo, ¿quién sabía que era muerte digna? 4 personas que estaban concernidas. 4 personas que lo habían sufrido. 10 que conocían al que lo había sufrido. Como temas de... ni qué decir la identidad de género. Ni qué decir. No son temas, digo, que han enriquecido la agenda, y por lo cual somos... vamos siendo, con muchos tropezones y sin negar, con muchas oposiciones, vamos siendo casi sin darnos cuenta de una sociedad mejor. Vamos creciendo sin darnos cuenta, me parece. Vos has crecido más que... de todas formas, como en ¿de qué manera? De todas formas, como en tantas otras cosas, el crecimiento está mal distribuido. Y claro. nadie mejor para hablar de esto que Nora Beira, que está con nosotros por línea telefónica de Venezuela. Nora, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. En materia de crecimiento, yo no puedo dar una tesis. Bueno, pero vos podés afirmar que está mal distribuido, digamos. Ella está bien distribuida. Totalmente, estamos claro. De acuerdo. Sin embargo, también puede haber una redistribución al interior y quedar muy, muy bien, digamos, en envase chico. ¿Cómo estás, Nora? ¿Cómo está todo en Caracas? Contanos un poquito. Bien, mira, la verdad, acaba de llegar la presidenta Cristina Kirchner a encontrarse con el presidente Chávez, se fue la ceremonia de recibimiento en las puertas del Palacio de Miraflores, donde la Guardia de Honor, la verdad, gente que le hace honor a su función, porque hace un calor absolutamente irrespirable, y los señores con esos gorros de piel, dice que son muy bonitos para las fotos, pero realmente intolerables. Lo cierto es que, bueno, se lo vio a Chávez acompañado de su hija, dos de sus nietas, la presidenta acompañada por su hija Florencia Kirchner, y una comitiva presidencial chica, en la que sobresalen las figuras de los gobernadores Gioja y Alperovich, y la de los militantes de la Cámpora, el diputado electo y secretario general de la Cámpora, Larroque, entre otros. Lo que se prevé son acuerdos, en el caso de esta bilateral con Chávez, que es previa a una trilateral que va a haber con la presidenta Dilma Rousseff. Ajá. Lo que se prevé son acuerdos de profundización de las relaciones comerciales con Caracas, sobre todo para el aumento del cupo de importación por parte de Caracas de autos fabricados en la Argentina, el apoyo de Argentina para, sobre todo, el desarrollo de la logística en los programas de asistencia social. Chávez está instrumentando programas semejantes, en espejo le llaman ellos, a los de asignación universal por hijo, asignación a embarazadas, entre otros. Entonces la Argentina va a asesorar puntualmente en esos puntos. Ajá. Y lo que se ve, digamos, y lo que se transmite, y vos, Mario, lo sabes bien, es la empatía que existen entre estos dos presidentes, ¿no? Hay una relación de amistad que trasciende lo político, o la coincidencia política y económica. Uh-huh. Y Chávez ayer, bueno, fue a recibirla, que nadie lo esperaba, al aeropuerto de Caracas, a la presidenta argentina, la acompañó hasta el hotel, por lo uh-huh. cual muchos decían que en realidad la bilateral ya se hizo en el auto. Claro. con el tránsito caraqueño te puedo asegurar que ninguna previsión de tiempo, y no hay relación entre tiempo y espacio. Acá hasta Einstein se quedaría offside porque no hay relación entre el tiempo que uno puede tardar en llegar a un lugar con la distancia que existe entre ambos puntos. Claro. Y lo concreto es que, bueno, ahí ya tuvieron una charla prolongada los presidentes, que fue previa a ese encuentro protocolar en el cual van a firmar más de 19 convenios de cooperación. Uh-huh, está bien. ¿Y cómo? Perdón. No, te decía, todo lo aceitada realmente los acuerdos que tienen, la buena relación que está ya afianzada con Chávez, también se trasunta en la relación con Brasil, aunque lo cierto es que con Brasil hay más dificultad en el tema de los acuerdos comerciales, ¿no? Que porque creo que, bueno, la relación comercial con Brasil es la más grande que tiene la Argentina. El comercio entre ambos países ha llegado a 40.000 millones de dólares, pero Argentina tiene un déficit comercial en esa balanza. Y siempre es un tema que, bueno, cuando hay déficit comercial, ver cómo se compensa ese beneficio, que en definitiva es para el país que tiene superávit. Claro. Pero esta reunión trilateral de hoy es previa a la que van a tener, al encuentro bilateral que va a tener la presidenta Cristina Kirchner mañana con Dilma Rousseff. Uh-huh. Así que, ¿y qué te iba a decir, Nora? Y la ciudad, digamos, ¿tiene alguna...? Digamos, marca la existencia marca la existencia de la reunión, o la reunión ocurre, digamos, es un cónclave más o menos cerrado, ajeno, digamos, a todo el espacio urbano? No, la reunión te puedo decir que está transformando la cotidianeidad de los caraqueños por varios motivos. En primer lugar, hay una iconografía propagandística que da cuenta de la presencia de los 30 de los 33 presidentes de América Latina y el Caribe. Van a estar mañana en la inauguración de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y hay pancartas gigantes que anuncian la CELAC, la reunión de la CELAC que se está llevando a cabo en Caracas. Y hoy, por ejemplo, el gobierno venezolano decretó la prohibición de venta de alcohol y de transporte de armas como, digamos, condiciones para garantizar una seguridad ciudadana. Claro. Y mañana directamente dispuso asueto en toda la administración pública con el fin de alivianar el tránsito. Que no es, la verdad que no es un tema menor, porque los tiempos que se tardan en el desplazamiento pueden alterar cualquier agenda oficial. Sí, igual en cualquier... Más allá de la custodia, ¿no?, con claro. la que se manejan. Lo que uno piensa, en cualquier ciudad del mundo, Caracas o no Caracas, 30 presidentes es un dispositivo de seguridad fenomenal, digamos. No, es la verdad que es monstruoso y se siente la seguridad, pero... Sinceramente, yo he cubierto otras cumbres y no es agobiante como, por ejemplo, fue hace años una cumbre conjunta del Grupo Río en Río de Janeiro, donde realmente era imposible desplazarse uh-huh. y te pedían credenciales cada dos pasos. Acá está bien organizado hasta ahora, por lo menos, y no es una cosa inaccesible. El problema mayor es el tránsito, claro. Pero en cuanto a seguridad está bien organizado. Hay un desplazamiento importante, ¿no? Hay una cantidad de efectivos abocados a la seguridad de 30 presidentes, como te decía, que están todos los presidentes, bueno, solo tres no vienen, que son la presidenta de Costa Rica, que envió al vicepresidente, y los presidentes de Bahamas y Dominica, es decir, que no son los países centrales de ese acuerdo que se va a poner en práctica con la nueva Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, ¿no? Nora, te agradecemos mucho, te dejamos en paz por ahora, por ahí en cualquier momento retomamos contacto, cuídate del calor, y bueno, y te extrañamos, lo pasamos bien, y anda observando tal vez el free shop sea el lugar más adecuado para elegir qué, con qué te vendrás el lunes, digamos. Yo ya encargué, Mario. Bueno, segura, una vituallas se, llevaré. No puedo garantizar que sea caraqueña porque no sé el tiempo que voy a tener para esos menesteres, pero del free shop seguro. Más de una también. Ahorita no te olvides de mi encargo, No me olvido, no me olvido, pero va a ser complejo también. Esto es un bagalleo. Como esto está entrando a nivel de bagalleo, Nora Beiras, te saludamos y volvemos a comunicarnos. Un beso grande. Un beso grande y un beso a todos. Chao, y a los oyentes particularmente. Otro enfoque de la noticia. Nora Beiras es gente de a pie. Comienza espacio publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 21 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario y equipo y sumada Bella Aguirre. La verdad que sabemos dónde está Norita, pero le extrañamos la voz. ¿Te vas a comunicar con ella? Queremos saber qué está haciendo Norita, los oyentes del programa. Te dejo un tema para la consigna, Mamá Vieja, el clásico de Antonio Tormo. Gracias. Está muy bien. ¿Viste que te complacemos aún antes de escucharte? Impresionante. Es un servicio este. Lo pedís, ya lo tuviste. Analía Soria dice, sin darnos cuenta, Mario, vamos siendo a una sociedad mejor, aunque aún esté mal distribuido. Bravo, Mario. ¿A cuántos aún les cuesta entender esto? Mario, en la mitad de la década de los 80, el doctor Noel Mas publicó en La Ley un artículo que se llamaba El derecho a morir en dignidad. Y fue casi un escándalo. Lo miraban como un bicho raro. Miguel del Pato. Me inmiscuyo. En términos, hace lo que se discutía en derecho, por ejemplo, cuando yo estudiaba, hace paleozoico inferior, digamos, cuando yo estudiaba derecho, era la eutanasia. Que es, digo, y en términos de eutanasia, en realidad, cuando entrabas a leer y a espigar, a mí el tema me atraía, por algún motivo que contaré. Cuando entrabas a espigar aparecían situaciones que no eran exactamente eutanasia, porque eutanasia es privar de la vida, no, eso es una decisión directa de privar de la vida. Después, como ocurre en la realidad, aparecían situaciones mestizas, difíciles, raras, la cual no era exactamente el caso de eutanasia, sino otro. Lo que también, digamos, aceleró mucho la discusión son los adelantos médicos, y sobre todo los adelantos en materia de capacidad de prolongar la vida en circunstancias, en muchas circunstancias, a veces en forma muy virtuosa y muy, digamos así, muy beneficiosa, a veces en circunstancias más grises, a veces en circunstancias simplemente, digamos, de impedir el último trance, siempre tiemblo cuando hablo de estas cosas en aspecto estrictamente semántico. Yo lo que me acuerdo, que mi viejo, que también era abogado, tenía, y no era penalista tampoco, pero tenía en su casa un libro de una figura que era muy apreciada, que en la Argentina, un penalista español, Luis Jiménez de Azúa, que era un tipo, un republicano, uno de los tantos intelectuales o académicos republicanos que había venido a la Argentina huido de la Guerra Civil, y que él tenía un libro que era muy, que tipo estaba escrito con mucha belleza. Yo lo leí de bastante joven, esa cosa que manoteas, viste, la biblioteca de tu viejo y lees cosas. Y este se llama, el libro se refería a la prostitución, a todo el tratamiento penal de la prostitución y a la eutanasia. Y tenía un bello título que decía Libertad de Amar y Derecho a Morir. O sea, era un título atractivo que llamaba el cual, que demostraba algo que tenía. Y ahí el hombre hablaba, por ejemplo, de todas las dificultades. Y yo, digamos que lo abrí y le digo, tenía 14 años o 15 años, como internado en situaciones que por ahí un chico de clase media de 14 años mucho no conoce, ¿no? La disposición de la vida de otro, accidentes tremendos. Y siempre me quedó vívida una anécdota en la cual el hombre contaba de un tipo que había sufrido un accidente tremendo y que el tipo pedía gritos que lo mataran porque tenía un dolor insoportable y eso se podía resolver en 2 horas, ¿no? O sea, es decir, el tipo pedía máteme porque no puedo más, máteme, y bueno, claro, porque era insoportable y después se podía resolver. Entonces, lo que planteaba el dilema de la disposición de la vida ajena que no es el tema de la muerte digna, digamos que aparece en otra, insisto, casi en otra galaxia, precisamente por los adelantos técnicos, entre otras variables. Nidia, por favor. Víctor Mario Moretti, a propósito, dice: mi viejo amigo ya no podía ni quería vivir más. Sus ojos me lo decían. Siempre había dado amor, ahora solo inspiraba lástima. Tomé la determinación y lo hice sacrificar. Estoy llorando la ausencia de mi viejo perro Collie. Si él pudo decidir, ¿por qué se les priva ese derecho a los humanos? Bueno, Normita de Boulogne, que da las muy buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie, dice: estoy disfrutando al escucharlos y también haciendo algunas cositas del hogar. Un abrazo para todos, buen programa. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Retomo mínimamente la cuestión del Senado para así llevarla más a un aspecto político. O sea, digo, se va Cobos, entran Vudú, se van Cobos y Pampuro, ¿no? Y entran Vudú y Rosqués de Alperovich. Uno diría, y Aníbal Fernández por ahí, uno diría, el lugar de Pampuro va a quedar cubierto, ¿no? O sea, digamos, entre el peronismo, digo, no digo exactamente el rol que cumple Pampuro, es un operador astutísimo, muy vivaracho, de perfil bajo, digamos que en su calidad de operador Aníbal Fernández podría practicarlo, y aunque con una presencia mediática totalmente diferente, bueno, Aníbal es extrovertido, discutidor y polémico, pero digamos, el lugar del PJ conurbano o el lugar del PJ más o menos tradicional está cubierto. Y Vudú representa, en cambio, algo más parecido al cristinismo. Más allá de lo que opine cada uno, ¿no? Y Beatriz Rosqués de Alperovich representa a los gobernadores. O sea, el espectro que cubre ahí, digo, en el otro tramo estaba la Concertación y el peronismo conurbano, digamos. Ahora entra esto. Esa evolución también refleja un poco el tránsito, digamos, del kirchnerismo como fuerza política. Y la otra, lo que a mí realmente me pareció, y lo vi poco reseñado en general porque todos lo dan por hecho, pero a mí me pareció que era el dato de ayer, es, bueno, se fue Julio Cobos en papelón, ¿no? Es decir, Julio Cobos que ahí, ¿no? Que el tipo ahí, digo, consiguió un pasaje para jugar ¿a dónde se juega la final de la Copa Intercontinental ahora? ¿En Qatar? ¿Dónde se juega? No sé, cómo más, en Tokio. No sé, bueno, donde sea. Se ganó, pasó del Nacional B a la Copa Intercontinental sin escala. Y ahora vuelve. Hace fideo y nadie se entera. Y ahora vuelve y no... Digo, qué apogeo y qué caída en un plazo tan breve, digamos, como un tipo, digo, sacó un billete premiado y lo gastó, digo. Es notable, digo, no. Y yo, digo, sigo creyendo, y estas son estas cuestiones que aluden a cosas de las que hablamos eventualmente con Sergio Viñez, que es esto, bueno, ¿cuánto interviene? No sé si el azar, pero también la prosapia de los protagonistas en determinadas circunstancias. Yo estoy convencido que un político con más uña, digo, le hubiera sacado un jugo notable a eso y hubiera tal vez estado disputando la presidencia en estas circunstancias. O sea, él tuvo un capital y lo desperdició, digamos. Era un capital no desdeñable. O sea, él no hizo nada. Es más, yo creo que al año y pico se veía que el tipo no iba a conseguir sostener eso que consiguió casi de chiripa. Nidia Aguirre. 14:30, así lo indica el top, las voces de Alicia Cuniverti, Fernando Pedernera, la puesta en el aire de Hernán Abella, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 9 décimos, humedad 46%, cielo despejado. Cristina Fernández y Hugo Chávez están reunidos en el Palacio de Miraflores. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Es así, desde hace aproximadamente 15 minutos están reunidos los presidentes de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Venezuela, Hugo Chávez. Se anticiparon a la lluvia ambos presidentes porque en este momento se desata una importante tormenta sobre la capital venezolana. Ya están dentro del Palacio de Miraflores ambos mandatarios para iniciar el encuentro que comenzó con alguna demora y en el que se van a firmar distintos convenios, se habla de más de 30, con el intercambio en materia comercial y con la variable energética y la cuestión alimenticia dentro de esos convenios a rubricarse en la jornada de hoy. Por ejemplo, en el caso citado de industria entre Venezuela y Argentina, de acuerdo a lo que nos ha reportado la gente del Ministerio de Industria de la Argentina, se van a firmar tres convenios. Uno que tiene que ver con la ampliación en la licencia de importación de autos, en el cupo para importar autos por parte de Venezuela a la Argentina, se va a ampliar ese cupo a 13.000 autos al año. Segundo convenio tiene que ver con la llamada fábrica socialista, es decir, con instalaciones de industriales argentinos, de industrias argentinas que se van a radicar en Venezuela y que van a ser, van a dar el know-how y también bienes de capital para lo que será el marco de Corpivensa, que es esta entidad que agrupa al desarrollo industrial venezolano. Ese es el segundo de los convenios en materia industrial. Y el tercero, convenio de cooperación llamado de acceso digital para la alfabetización digital, de constitución de una red latinoamericana, y esto basándose en el programa de la Argentina, el programa Mi PC, que está formando parte del área del Ministerio de Industria, sobre todo en lugares de difícil acceso para la llegada, por ejemplo, de Internet y de la informática en general. Reiteramos entonces, en el interior del Palacio de Miraflores, y luego de dejar inaugurado el Salón Néstor Kirchner, salón que homenajea al expresidente, dentro del propio Palacio Gubernamental aquí de Caracas, ha comenzado formalmente la reunión entre los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Un dato más para finalizar, se va a sumar a este encuentro más tarde la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la cual se espera su arribo aquí a la capital venezolana. En Caracas, Venezuela, Hernán Mundo, enviado especial, Radio Nacional, la radio pública. Comenzó la sesión en la legislatura porteña. Con algunos incidentes comenzó la jornada de la legislatura porteña, donde esta tarde el macrismo intentará transformar en ley la desaparición de las juntas de clasificación docente. Los maestros porteños, aglutinados en dos de los 15 gremios que tienen, UTE y ADEMIS, estuvieron de vigilia toda la noche y permanecen en las puertas del Palacio Legislativo. Esta mañana irrumpió un grupo de 50 personas que se entremezcló con los manifestantes y agredió a la diputada del PRO, Victoria Morales Berleri. Estábamos ingresando un grupo de legisladores y asesores a la legislatura por la puerta de Irigoyen con personal de seguridad, y de esa manifestación que veníamos viendo hace rato, esa manifestación, de hecho se me habían acercado en algún momento algunos de esos docentes a hablarme, de golpe se cruza en nuestro camino un grupo de hombres que nos empiezan a pegar, a mí me agarran de un brazo, me tiran al piso, me pegan una piña en el estómago, quedé sin aire, no sé si la gente se tropezaba conmigo, me pegaban patadas, pero una situación fea porque yo no podía respirar, y bueno, y ahí alguien me levantó, creo que un asesor me levantó y me ayudó a ingresar a la legislatura. La sesión está prevista a comenzar a las 15:30, y además de la modificación del estatuto docente, los legisladores tratarán de sancionar leyes que involucran la actividad de los manteros de la calle Florida y también a los llamados trapitos, los limpiavidrios de la calle de la avenida 9 de Julio. En Buenos Aires, Claudio Reveroni, para Radio Nacional, la radio pública. En Tartagal realizarán un festival para generar conciencia sobre el VIH. Conmemora en la fecha el Día de la Lucha Internacional contra el SIDA. La referencia a cargo de la coordinadora de epidemiología del Hospital Tartagal, doctora Viviana Heredia. La infección por HIV crece como en todo el mundo y sobre todo en la población más joven. Es por eso que nosotros estamos apuntando hacia esos estamentos para poder luchar contra él. Y hay una actitud como que no, a mí no me pasa, o que de último, bueno, está. Entonces, bueno, la idea es no solamente dar información, sino hacer que se tome conciencia, es decir, conseguir un verdadero aprendizaje, ¿no? En Plaza San Martín esta noche se realizará una exposición gráfica alusiva a la fecha y actuarán grupos musicales a los fines de continuar concientizando a la población. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 46%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. Otro invitado en línea, que es el presidente de Uruguay, José Mujica, y quiero por lo menos, antes de pedirle al Pepe Mujica que haga una semblanza sobre Kirchner, que se salude. Bueno, un gusto poderlo saludar. Estaba sintiendo por el teléfono que estaba hablando, me parece. Está Rafael Correa en línea, le puede hablar a él también. Un abrazo a la distancia, y está bien que recordemos a los compañeros que siguen luchando, aunque no están entre nosotros, por lo mucho que han hecho y por lo mucho que falta. Comandante Mujica, un fuerte abrazo. Fiel representante de la juventud latinoamericana, porque ser joven es no dejarse domesticar, no someterse ante la injusticia, ¿verdad? Y mi querido Pepe es joven de corazón, un ejemplo de lucha cotidiana a cada uno de nosotros. Un inmenso abrazo, Pepe, ojalá te vea. Bueno, encantado, hermano. Tratando de entender la sociedad, Luis Alberto Quevedo, en Gente de a Pie. Beto Quevedo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Mario, el día 17 de noviembre, por decreto del Poder Ejecutivo, se creó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Y eso despertó muchos comentarios y artículos, indignaciones varias, ¿no? Muchos indignados que se reunieron en muchas plazas. El día lunes, Sergio Viñaski, avezado historiador, hizo algunos comentarios muy interesantes sobre este tema. Vos hiciste comentarios más políticos sobre este tema. Yo quisiera retomar un poquito eso y plantear, en realidad la pregunta es, ¿por qué el escándalo, no? Me pregunto yo, ¿por qué tanta artículos? Ayer Luis Alberto Romero, un historiador muy reconocido en la Argentina, saca en La Nación, en tapa de La Nación, un artículo bastante catastrófico, donde dice que el Estado argentino se propone reemplazar la ciencia histórica por la epopeya y el mito. Estas son palabras de Romero, ¿no? Y dice que ya aparecerán los abundantes cantantes, poetas y escritores de mitos y epopeyas que conquistarán las fantasías de sus públicos, ¿no? Vendrán los demagogos. Una especie de alerta tremenda que Beatriz Arlo también complementó a su manera y advirtió sobre los peligros y dijo que, dice, ella le llama el Instituto de Doctrina y dice que el Instituto de Doctrina podría convertirse en un rincón arcaico y polvoriento, pero también podría ser un centro que irradie su historia a la escuela. Y pone historia entre comillas, como diciendo esos relatos bastardos, ¿no? Y creo que lo que los irritó tanto, me parece que es, entre sus considerandos en el decreto de creación, dice en un momento, que no es para nada el centro del decreto, pero dice en un momento que se reivindicará la figura de Manuel Dorrego y reivindicar también todas y todos aquellos que, como él, defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante de quienes han sido, desde el principio de nuestra historia, sus adversarios y que, en pro de sus intereses, han pretendido oscurecerlos, relegarlos de la memoria colectiva del pueblo argentino, ¿no? Esto parece que los irritó mucho. Y Sergio decía el otro día una cosa que cualquiera que pertenezca o que roce el sistema educativo, por ejemplo, tener hijos en el secundario, cosas por el estilo, sabe que no hay hoy una historia oficial. No se lee a Mitre, decía Sergio, digamos, no hay una historia oficial que hoy unificada y que haya una versión única del liberalismo argentino del siglo XIX con el cual se enseña la historia. No es así, ¿sí? Hay sí un rechazo muy grande a algo que ha crecido, vos lo señalaste muy bien el lunes, Mario, que ha crecido bastante, que es el género de la divulgación histórica, que yo también reivindico mucho y me gustó porque vos trajiste a Félix Luna, que es esos tipos que pasaron de ser un divulgador bastante despreciado por las academias a ser alguien muy respetado como casi padre de los historiadores argentinos, ¿no? Y que crea esa famosa revista que yo también reivindico, que me gustó siempre, que es Todo es Historia, cuando en realidad las academias en realidad dicen solo es historia lo que yo digo dentro de los textos canónicos aprobados por las academias, ¿no? Ahora, ¿por qué el escándalo entonces? Me preguntaba yo. Y se me ocurría también decir que tampoco crear un instituto histórico Manuel Dorrego no es algo que no exista en Argentina. En realidad existen muchos institutos en Argentina de este tipo. Por ejemplo, existe el Instituto San Martiniano, existe el Instituto Belgraniano, y yo quería traer un par de decretos también. Por ejemplo, Manuel Belgrano ha tenido, durante muchos pasajes de la historia, ha tenido institutos que lo reivindicaron. Desde 1920 hay institutos que reivindican a Belgrano. Pero en realidad el 12 de agosto del 92, Menem crea en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Instituto Belgraniano Central de la República Argentina. En 1992 Menem lo crea. Los considerandos y sobre todo las funciones que le atribuye a este instituto, que son más o menos las mismas que el Instituto Dorrego, quiero decir, difusión de la vida, la personalidad, el ideario de Belgrano, sus aspectos civiles, colaborar con las autoridades nacionales y provinciales con las instituciones oficiales para fijar los objetivos de la enseñanza de este prócer, más o menos lo mismo todo, no produjo este escándalo. Y es más, el artículo 15 del decreto de Menem dice lo siguiente: los actos de cualquier naturaleza a ejecutar por el Estado o con participación del mismo relacionados con el general don Manuel Belgrano requerirán asesoramiento previo del Instituto Nacional Belgraniano. Asimismo, cuando se trate de actos a realizarse por particulares, instituciones privadas, autoridades o dependencias provinciales o municipales que requieran el apoyo financiero de otro tipo del Estado, será imprescindible el asesoramiento previo del Instituto Belgrano. No produjo artículos ni nada. No, Beatriz Arlo no escribió nada sobre esto. En el año 96, Menem saca otro instituto, que es el browniano. Reivindica la el figura... Tata Brown. El Tata Brown. Tata Brown hizo un gol en la final del Mundial. Claro, el tipo que hizo un gol en la final del Mundial que ganamos en México. Pero exactamente, que hubiéramos estado muy de acuerdo. Pero a Valdano para mí había que hacerle dos. Dos institutos. Un instituto y un par de simposios para empezar. Y Brown, que nunca pudo imaginar que iba a llegar ese momento de su historia. El burro. Bueno, el abuelo del gran Brown del 86, que se llamaba Guillermo Brown. No el Tata, sino el nono. El nono Brown. Guillermo Brown, Willy, tiene en la historia argentina un lugar complejo, digamos, pero lo tiene. Y en el 96, Menem y Corach, son los dos que firman el decreto, crean el Instituto Brownaniano. O sea, una cosa muy... Se llama igual, además, ¿no? Está bajo la Secretaría de Cultura, lo mismo que el de Dorrego. ¿Y cuáles son sus funciones? Las mismas que el de Dorrego, lo mismo, promover la figura, fortalecer, etcétera, etcétera. Y crea además autoridades. Es interesante el tema de las autoridades. ¿Quiénes son los miembros honoríficos y permanentes del... El presidente de la Nación Argentina. Villardo. Bueno, Brauniano tiene que ser pero Villardo. Pero casi en esta lista no entra Villardo. No está Villardo. Primero está el presidente de la Nación Argentina. Está bien. El jefe del Estado Mayor General de la Armada y el Ministro de Defensa. O sea, tres historiadores de fuste. Estamos hablando de gente seria de la historia, ¿no? El embajador de la República de Irlanda. Claro, porque Brown era irlandés. Ahora, un historiador, como se sabe, conocedor de la historia argentina. El embajador, sea quien sea. El almirante decano de la Armada Argentina y, lo que más me gusta, el intendente del partido Almirante Brown. ¡Epa! ¿Produjo esto indignación en Beatriz Arlo, ¿no? O en Joaquín Manuel Solá, o en Luis Alberto Romero. ¡No! Claro, yo creo que se podría continuar eso. Es del año 96. Qué bueno dato, Quevedo, qué bueno. Es de ayer esto. Y yo creo que el instituto más interesante es el Instituto San Martiniano. Porque el Instituto San Martiniano es muy viejo, es muy antiguo. En realidad tuvo muchas historias, pero en el año 44, el decreto 22.131 lo crea y entre sus objetivos pone que tiene que colaborar con las autoridades nacionales, provinciales, municipales e instituciones oficiales y privadas con el fin de fijar los objetivos de la enseñanza histórica del prócer dentro y fuera del país. O sea, son los dueños de la historia de San Martín, el Instituto San Martín. Qué grosos son los que... Que Beatriz Arlo tampoco hizo un artículo diciendo esto es el terror de llegar a la escuela con una versión oficial, que está en vigencia este instituto. Y lo interesante de este instituto son sus autoridades, porque sus autoridades que están en vigencia son el general brigadier Diego Alejandro Soria, que es el actual director, el coronel Raúl Guillermo Pascual Muñoz, el capitán de navío Guillermo Montenegro, el general de brigada Julio César Stoll, etcétera, etcétera, y otros militares y por supuesto historiadores. Hay un investigador argentino, se llama Juan Bautista Cejean, que en el año 2000 escribió un lindo libro que se llama Prohibido discutir a San Martín, análisis del decreto 22.131/44, porque lo que hace es mostrar cómo el Instituto San Martinero no permite, desde el punto de vista legal, hablar de San Martín sin hacer referencia directa a que esa palabra está aprobada por el Instituto San Martiniano. Cuando Leopoldo Torre Nilsson hace en 1970 la película El Santo de la Espada, basado en el libro de Rojas, con guión de Beatriz Guido, y que El Santo de la Espada lo hizo Alfredo Alcón, tuvo que consultar al Instituto San Martinero, que controló las imágenes de San Martín, porque era la dictadura, estamos hablando de 1970, es el apoderado estatal de la figura de San Martín. No hay, eso no, está en vigencia hoy esto, y no hay artículos en contra de eso. Entonces mi pregunta... ¿Para la película de Revolución? La película de Revolución no fue consultada como corresponde. Mi pregunta es, ¿por qué el escándalo y la preocupación? Yo quiero ahí traer dos temas de por qué me parece que ahí está el escándalo y la preocupación. El primero es la apropiación política de la historia. Esto es lo que está en cuestión. El primero es que Menem, cuando crea el Instituto de Belgrano y el Instituto de Guillermo Brown, no tiene una lectura de la historia con esos personajes. En realidad lo debe haber hecho sin darse cuenta. No debe haber sabido que firmó. Si le preguntamos hoy si él creó esos institutos, no debe recordarlo. Creo que más bien lo que pasa hoy es que crear un instituto como el de Manuel Dorrego y empezar a poner en cuestión la historia de estos personajes supone una lectura de la historia. Lo que pasó en el centenario, en el bicentenario del año pasado, ya tuvo un antecedente de esto. La presidenta es alguien que le interesa el tema de ubicar a su gobierno en el campo de una historia que quiere leerla de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace el famoso desfile de Fuerza Bruta, encabeza la imagen de la República, esa chica que volaba, etcétera, pero la primer carroza que aparece alegórica a la historia argentina son los pueblos originarios. Y esa decisión es una decisión de la presidenta. Es decir, se empieza por ahí. Y después aparece Vuelta de Obligado y algunas cosas olvidadas, por así decirlo. Yo creo que esta idea de revisar la historia en relación al presente es tal vez la idea más interesante de cómo la historia no es algo que pasó, sino es algo que se reconstruye de manera permanente. La historia es el debate sobre la historia es la revisión leída desde hoy de esos episodios, y es una revisión que tiene que ser abierta y que tiene que necesariamente estar escrita por múltiples manos. Lo interesante del Instituto Dorrego es que no hace lo del Instituto San Martín y el Instituto Belgrano, que dice que hay que consultarlo para hablar de Dorrego o para hablar de las otras figuras, sino más bien dice, estos historiadores, investigadores van a aportar conocimiento científico, es muy grandilocuente esto, conocimiento científico, etcétera, sobre el tema de Dorrego. Y creo, con esto quiero terminar, que en realidad el modo de escribir ese decreto es un poco el modo en el cual se está escribiendo más la historia contemporáneamente, en el siglo XXI, que es, sin que nadie se apropie de la palabra y de la historia y de la biografía de un prócer o de un episodio, es necesario garantizar una pluralidad de voces que hablen sobre esto. Y por eso quería terminar con la metáfora de esto, que a mi gusto es Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia que ha producido muchísimo escozor en el mundo y en nuestro país también, porque es una enciclopedia escrita por todos y por nadie. Es decir, no están las figuras consagradas, no está lo que Luis Alberto Rovero quiere, que es la historia la escriban los investigadores e historiadores de las universidades o investigadores del CONICET, o sea, consagrados por las instituciones oficiales de la investigación, sino que en Wikipedia escribimos todos, y este escribimos todos trae un peligro, obviamente. Wikipedia, todo el mundo se está preguntando cómo es que se valida. Y Sergio no me deja mentir que sigue siendo hoy el instrumento más utilizado en las escuelas. Lo utilizan los alumnos y lo utilizan los docentes. Pero tiene esta escritura compleja, que es sin autoridad de regulación. Es la gente lo que lo está escribiendo. Yo creo que es una metáfora de lo que se viene en la escritura de la historia. Hemos recibido dos mensajes urgentes. Primero, está llamando el intendente Coronel Dorrego, que está ofendidísimo con Pacho O'Donnell. O sea, dice ofendidísimo, que plantea una cuestión. Y después, después habría que llamarlo, habría que llamarlo en serio, a Darío Giustosi, el intendente de Almirante Brown, para saber para ver si él sabe que está hace 4 años y pico Darío y que es un intendente muy vivaz. A ver si él sabe que integra este instituto. Sería bueno llamarlo, ¿eh? Seguramente debe saber, porque alguna vez harán un copetín. Lo deben invitar. Decimos lo viejo, un cóctel. Un cóctel. Lo invitarán, pero es notable tus hallazgos y tu humor, Beto Quevedo, y la agudeza también. para transitar el día bien informado. Gente de a pie. Tema musical referido a la madre, Mother, de John Lennon. Con John Lennon, John Lennon. Lo pidió Luis de Liniers, lo pide y lo tiene. Me acordaba también, digo, hoy también hablando de Cobos, digo, Cobos es como el quinto Beatle, ¿viste? El tipo, ¿viste? Que tuvo una oportunidad notable y no se sabe cómo la perdió, ¿viste? O el nieto que vio a Messi en un potrero, ¿viste? Pibe muy flaquito. El pibe no muy, va. Muy petizo. Sí, le dije, tengo un pibe joven, es flaquito. Dijo, el tipo es flaquito. Que vino otro, ¿viste? Pero Barcelona, se lo llevó a los 8 años. El quinto Beatle pasó toda su vida explicando por qué se fue de claro. ese lugar. Y Cobos va a explicar toda su vida qué le pasó, por claro, qué perdió el capital. ¿Cómo es? ¿Tipo va a poder dar conferencias por el mundo? No va a dar muchas tampoco. Y tampoco serían muy divertidas. Mother, John Lennon, lo pidió Luis de Liniers, lo pide, lo tiene, vamos. Yeah. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 57 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Programa especial de Argentina tiene historia. Desde el auditorio, con la presencia de Felipe Piña. Viernes 2 de diciembre, 16 horas. Maipú 555. Nacional, la radio pública. Fin, espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes, compañeros. Una inquietud que la reitero. Nadie habla del escándalo de lo que son casi 8 pesos con 50 por 12 kilómetros en las autopistas porteñas. ¿Y cuál es el monto mensual que entra a las arcas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la explotación de esas autopistas? Yo creo que solo con eso Macri podría hacer una escuela por semana. Por favor, Nora Andrea Terenciani dice para Quevedo. Ahora entiendo por qué eligieron a O'Donnell. Como fue menemista, está en la misma línea historiográfica. Muchas gracias. Sí, con respecto al comentario de Beto Quevedo, de revisionismo histórico, ¿qué tenemos que tener como revisionismo histórico? Los que nacimos en Chivilcoy nos enseñaron en la escuela que cuando el presidente Sarmiento en el discurso de fundación de Chivilcoy dijo la frase célebre, haré 100 Chivilcoy. Ahora, presidente Sarmiento fue presidente en 1868 y Chivilcoy se fundó en 1854. Bueno, hay muchos mensajes que agradecen al toque haber difundido Mother, ¿eh? Esto vamos a decirlo, lo pidieron en la consigna y ahora están a full diciendo gracias, gracias, gracias, y yo también adhiero, Mario. Roxana dice, Cobos es como Pete Best, el primer baterista de los Beatles, que vive de contar lo que podría haber sido. Me da la impresión que los multimedios, agregado Clarín y La Nación, multimedios hablo de la televisión, TN, Canal 3, etcétera, están con varios puñales clavados por el resultado de las elecciones y buscan basura en cualquier ámbito. En este momento están armando escándalo porque se reivindica a Dorrego. Quevedo, muy bueno lo suyo, dice Diego Quiles. Con la historia también se puede hacer humor. De Fellini, el browniano. Impresionante data. Ah, los vemos. Ahí vemos una entrada mixta. Y que, sí, sale con fritas. Vamos, Alicia Cuniverti, Fernando Pedernera, coordina Sergio Sechi. Allí está, en la puesta en el aire, Hernán Abella. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimos, humedad 44%, cielo despejado. En Rosario, provincia de Santa Fe, temperatura 23 grados y medio, humedad 38%, cielo despejado. Ordenan profundizar una causa por vínculos de un ex agente de inteligencia y el batallón 601 durante la dictadura. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Leandro Sánchez Reyce como miembro de una asociación ilícita que cometió secuestros extorsivos de financistas en los 80. Además, ordenó profundizar la pesquisa en torno a la posible participación de la estructura montada alrededor del batallón del ejército en los hechos. El tribunal revocó por otro lado el procesamiento y dejó con falta de mérito a Sánchez Reyce por dos secuestros realizados el 20 de septiembre de 1980. Se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA en Jujuy. Actividades de difusión y capacitación en escuelas e instituciones se desarrollan en la Puna Jujeña por el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Los CAJ y los centros preventivos escolares organizaron campañas de prevención a través de afiches y el Gabinete Psicopedagógico de la Región Educativa realizó charlas con estudiantes del nivel medio. El equipo de atención primaria de la salud del Hospital Dr. Jorge Uro de la Quiaca brindará información acerca de la enfermedad en la vía pública. Iván Jurado, Radio Nacional La Quiaca, la radio pública. En Rosario, las autoridades realizaron un nuevo relevamiento sobre la cantidad de afectados. Se estima que cerca de 7.000 personas viven con el HIV en la ciudad de Rosario. El dato se desprende de un relevamiento realizado por la Secretaría de Salud a través del PROMUSIDA, Programa Municipal de SIDA. Este registro establece que existe una meseta estable de la enfermedad que marca una prevalencia del 0,5%. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, hoy se van a realizar pruebas rápidas de detección de HIV con resultados inmediatos y confidenciales en 11 centros de salud que están distribuidos en los distritos norte, noroeste, oeste, sudoeste y sur de la ciudad. Se trata de una estrategia preventiva y en esta oportunidad se va a hacer un trabajo articulado entre el municipio, la provincia y la gente para que puedan acceder a estos test gratuitos en hospitales y centros de salud. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Mañana a las 10 de la mañana de la Argentina, 14 horas de España aquí en Sevilla, va a abrirse la serie final de Copa Davis entre españoles y argentinos. El debut estará a cargo de Rafael Nadal y Juan Mónaco. El tandilense dijo lo siguiente con respecto al partido. No, a ver qué pasa, uno cuando entra a la cancha lo único que quiere es ganar. Después son circunstancias del partido que tal vez se van dando, si el partido es largo o es corto. Pero mi idea y la idea que tiene el capitán y los chicos es de jugar todos los puntos al 100%, dejando todo en cada pelota, en cada game. Y después, como te dije, son circunstancias que se van dando de acuerdo a cómo va el partido. En Sevilla, España, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Rosario, provincia de Santa Fe, la temperatura 23 grados 5 décimas, humedad 38%, cielo despejado. Y en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la ciudad de La Plata, la temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 44%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Javier Aullero, sociólogo. Se sigue suponiendo hoy el crimen se relaciona con la droga porque alguien ingiere una sustancia y va y le rompe la cabeza a alguien o lo asalta. Esas dos formas que está es el efecto psicofarmacológico de la droga. Pero en realidad, en todas las investigaciones que hay aquí en Estados Unidos, el mercado de las drogas genera violencia por ser un mercado ilícito, en donde no hay una tercera parte a la que recurrir, que viene a ser el Estado, a decir, el señor me dio la mitad de la droga que yo le compré y encima tiene mala calidad. Es inherente a cualquier mercado ilícito, claro, la violencia. En el Gran Buenos Aires se complica la situación porque la relación entre quienes venden y comercializan la droga y la policía no es una relación adversaria. Nuestras voces en Gente de a pie. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Selva Herbón tiene una hija en estado Camila que está en estado vegetativo desde abril de 2009, fecha en que nació. Es una de las personas que participó de toda la discusión y del impulso al proyecto de ley de muerte digna que ayer tuvo aprobación en diputados, lo que llamábamos, con alguna imprecisión, pero con una claridad, media sanción. La ley se aprobó ayer en diputados, Selva Herbón está con nosotros, le agradecemos especialmente habernos atendido. Yo me llamo Mario Weinfeld. Selva, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Muy bien. Bueno, quería varias preguntas. Digo, ¿qué es lo que te llevó a vos a pedir más allá de planteos generales, en tu situación particular, la necesidad de que haya una ley. ¿Cuál es la situación particular que vos atravesás como madre? Mira, Camila, luego del diagnóstico de estado vegetativo permanente, nosotros hemos pedido la intervención de comités de bioética. Todos los comités de bioética que evaluaron la situación de Camila dijeron que el estado vegetativo permanente de ella es irreversible, irrecuperable, y se encuentra en este momento en un estado agónico, es decir, que no tiene posibilidades de mejorar y de tener una calidad de vida mejor o vida digna. Por lo tanto, lo que se está provocando no es mejorarle la vida ni salvarle la vida, sino se le está prolongando una agonía. Entonces, nosotros como papás pedimos lo mejor para ella y pedimos la limitación del esfuerzo terapéutico. Cuando fuimos con este planteo a los médicos nos dijeron que era justo retirar el soporte vital para Camila, para permitirle morir, pero que no era legal. Entonces, cuando nos dijeron esto, lo que hicimos fue ir a pedir al Congreso de la Nación que plantee la posibilidad de que esta negativa de las personas a recibir tratamiento sea algo explícito en una ley, porque la Ley Nacional de Derechos del Paciente, la 26.529, sancionada en 2009, no lo contemplaba explícitamente. Entonces, la modificación de la ley, que fue lo que se votó en el día de ayer, sí está explícito la posibilidad del retiro del soporte vital, de la alimentación artificial y de la respiración artificial con el sistema asistencia respiratoria mecánica y la posibilidad de no reanimación en caso de paro cardíaco. Eso está ahora en este momento explícito en esta ley que fue dada con media sanción ayer. Selva, Herbón, nos dice nuestra producción que sos docente y se nota, pero aparte tenés un conocimiento acabado de leyes, de conceptos médicos y demás. ¿Hace cuánto que estás peregrinando, con estos reclamos? Mira, desde el mes de septiembre del 2010, que fue cuando nos dieron los informes del INCUCAI, yo empecé a hacer un curso de bioética a través de la UCA, Universidad Católica Argentina, a través de Internet, lo hice en forma virtual, directivas anticipadas de tratamiento. Ahí me pude informar de la parte jurídica, o sea, todo lo necesario para poder pedir este tipo de limitación del esfuerzo terapéutico, donde pude aprender un montón de terminología específica, nada que ver con la docencia esto, obviamente, claro. Porque son conceptos de bioética, son conceptos de medicina, la jurisprudencia, todo lo que se fue dando en el curso, para poder también de algún modo poder reclamar lo que es justo, ¿no es cierto? En este momento no hay un derecho a una muerte digna en nuestro país. Solamente en Río Negro sí hay una ley provincial que se llama Ley de Muerte Digna, la que lo impulsó fue la doctora Marta Milesi, diputada. Y entonces, bueno, dije, ¿cómo puede ser que en la provincia de Río Negro sí haya una ley y no podemos pedir una ley nacional que sí contemple los derechos de los pacientes y que también son los derechos de los médicos? Porque el médico tiene la posibilidad de echar mano a la tecnología, a todo lo que tiene a su alcance con tal de salvar la vida. Pero en ese ímpetu quizá no puede tener en cuenta que cuando la muerte está hay que dejarla que acontezca. El cerebro de Camila tiene actividad cerebral, pero es desconectada y descontrolada. No le sirve a Camila ni para ver, ni para escuchar, ni para moverse, ni para aprender. Ni siquiera puede emitir emociones. No llora, no traga, no parpadea, no sonríe. Entonces, en un niño, lo que a vos te denota que hay vida digna es la sonrisa o el llanto. Acá en Camila eso no se da porque está en estado vegetativo permanente. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Prolongar en el tiempo la agonía? ¿Con qué criterio? Por eso es que fui a visitar a los diputados, a Milman, al diputado Rivas, y ellos propusieron la modificación de determinados artículos de la Ley Nacional de Derechos del Paciente para que sí contemple la posibilidad de la muerte digna, y fue ahí cuando ellos obviamente respondieron con sus proyectos. De hecho, me llegaban a mi mail los proyectos para que los viera yo antes de ser presentados en mesa de entrada, como para ver a ver qué opinaba yo de esto que ellos estaban planteando. Y obviamente estaban muy bien hechos, porque los equipos de asesores de nuestros diputados es gente para sacarse el sombrero, ¿me entendés? Entonces vos decís, wow, qué bueno que tenga gente formada trabajando el diputado al lado de él a la par. Qué bueno que vos, que sos una ciudadana, se percate de eso, porque mucha gente no lo cree esto, literalmente. No sabés cómo y por trabajan. Cierto, y por cómo cierto, se reunieron las comisiones, porque las comisiones se reúnen, los asesores, y también informan a su diputado, el diputado a su vez se informa y manda información a sus asesores. Es un trabajo realmente importante el que desempeñan, muy importante. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos en un periodo legislativo en el que se terminaron las sesiones ordinarias. Así es. Entonces, es nuestra señora presidenta la que tiene que autorizar sesiones extraordinarias para que el Senado tome este proyecto de ley ya con media sanción de diputados y que se trabaje en el Senado de la Nación para que tener en este año la sanción de la Ley Nacional de Derechos del Paciente. Y obviamente es el Ministerio de Salud de la Nación, el equipo ejecutivo, el que se encarga después de reglamentarla. La Ley Nacional 26.523 nunca fue reglamentada porque, en palabras de Lasowski, que es Jaime Lasowski, viceministro de Salud de la Nación, él me dijo, lo que pasa es que nunca se reglamentó porque tenía cuestiones técnicas y legales que no se podían resolver al momento de quererla reglamentar. Ahora que fue nuevamente trabajada en el Congreso esta ley y fue modificada con sus artículos, va a ser mucho más fácil de que el Ejecutivo, junto con el Ministro de Salud de la Nación, lo puedan reglamentar en tiempo y forma y pueda entrar en vigencia. Silva, Fernando Piana es mi nombre, ¿qué tal? Sí, quería consultarte por algo que vos contaste así a la pasada, que hiciste un curso virtual con la Universidad Católica Argentina. ¿Tuviste contacto con ellos en algún momento, contacto real, como para poder discutir el tema? Porque totalmente, sé que ellos... sí. El padre Revelo es el coordinador de la carrera de bioética de la UCA. El padre Rubén Revelo fue el primero que nos dijo, Selva, quédate tranquila por lo que estás pidiendo, porque... lo que están pidiendo es el no encarnizamiento terapéutico, y la Iglesia eso lo habla y lo acompaña. Si ustedes buscan en el Clarín, salió la nota del padre Revelo diciendo que acompaña a la familia de Camila. ¿Estamos? Entonces, nosotros estamos en la misma línea, estamos pidiendo algo que no encarnizarse, no que no haya distanasia. La distanasia es que hay aparatos, medicina, cosas tecnológicas que lo que están haciendo es distanciar la muerte, la llegada de la muerte. Y la muerte está, porque si vos le sacás un respirador a esta persona no puede seguir respirando por sí mismo. Entonces, ¿qué preferís? ¿Que esté obligada a seguir respirando de vida con un respirador artificial o preferís permitirle morir? Porque no tiene una vida digna. Esa persona no puede ir nunca a la playa, no puede disfrutar de una familia, no puede nunca tomar helado. ¿Me entendés? Que las cosas básicas de la vida, amar, sentir, soñar, aprender, no las puede hacer una persona en estado vegetativo permanente, irreversible, irrecuperable, agónico. Porque te puedo asegurar que mi hija está en agonía. Camila está toda edematizada, hinchada, y los riñones no le están funcionando. Es decir, yo estoy presenciando la agonía de mi hija. Cada vez que voy a verlo por semana, a llevarle pañales y ropa limpia, la veo en agonía. Y eso no lo quiero, vos no lo querés para un hijo. Vos querés lo mejor para tu hijo. Y es por eso que luché tanto por esta ley nacional. Y no quiero que se malogre, quiero que en este año la ley se convierta en Ley Nacional de Derechos del Paciente. Con las modificaciones que nuestros diputados ya prepararon. Y en el Senado, si Dios quiere y no le hacen ninguna modificación y se aprueba, está ya completa para este año. Si hay modificaciones, vuelve otra vez a diputados y ahí sí ya no la vamos a tener este año. ¿Eh? Eso es lo que pudimos hablar con el con el senador Pichetto, quien se comprometió a que esto siga su curso como corresponde, sin hacer modificaciones para que pueda tener la sanción también en Senado. Selva Herbón, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en la radio pública. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a nuestra señora presidenta le pido que por favor se comprometa también en esta situación que es para todos y para todas, es un derecho que nos debemos, la posibilidad de una muerte digna y que pueda pedir sesiones extraordinarias para poder tratar la ley. Muchas gracias. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Seguimos acá, temas musicales referidos al padre. Voy a ser disruptivo, espero contar con la aprobación de Piana. A muchos de nuestros oyentes, me comentaba Nidia, y vale la pena subrayarse, la cantidad de mensajes que hubo por el tema de Lennon. Pidiendo en su momento, pero por sobre todas las cosas agradeciendo la difusión, ¿no? Agradeciendo la difusión. Claro. Está bien, pero yo con el Lennon comparto. Este tema que se ha pedido, lo han pedido muchos y muchas, lo vamos a emitir, se llama Pare, Padre, lo interpreta Joan Manuel Serrat, sí. Hay otras interpretaciones. Uh-huh. A mí no me gusta tanto. No, vos sabés a dónde vas a preguntar. No, por eso, lo banco hace rato bien, pero no, la verdad. Este colorismo, así que sí. Basta, ¿viste, padre? Evolucioné. En fin, pero, y no estoy en contra ni del ecologismo, ni de los padres, ni de Serrat. Lo sabemos, conste, nada, estoy a favor de todo eso. Pero, qué sé yo, hay momentos. Julio Iglesias, Mario, viste, un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre, ese tiene que poner bien grasún, ese, por lo menos funciona. No sé, bueno. Es más divertido. De cualquier modo, para quienes, como Pablo Con, a veces nos dicen, ¿qué temas pones en tu programa? Un tema de Serrat y un tema de Lennon en un mismo programa nos levantan el rating. Ayer habíamos estado con Vicentico y con los Auténticos Decadentes, hoy levantamos un poco el cómo. No sé qué me gusta más. Pare, lo interpreta muy bien, fuera de discusión. Yo, Manuel Serrat, lo pidieron Alicia de Olivos y Glenda de Flores, mujeres al fin, lo tenéis. Digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, el bosc ja no és el bosc. Pare, abans que no es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca, llaurar el blat per les enrunes, pare, i tancar amb tres panys la casa, i deia vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp, pare, ta mà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Excelente tu programa, Weinfeld y compañía. Y quisiera que la opinión pública tomara conciencia de que la educación pública está en serio riesgo. El peligro es inminente. Si se descalifican y se sacan las puntas de clasificación, el tema va a ser, como pasó en cultura, nombramientos a dedos sin verificaciones reales y concretas. Hola muchachos, habla Guillermo de Flores, Juana, de ustedes, de la TV Pública de Encuentro. La querida Cristina, Néstor. Bueno, le sugiero como tema un tema de Víctor Heredia hermosísimo dedicado a su padre, que es Bebe en mi cántaro. No sé, ojalá lo tengan y lo puedan pasar. Muchas gracias y los escucho todos los días. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Menos mal que quedó Nidia acá, porque dos compañeras de esta mesa están de viaje. Pudimos ya hablar con Nora y ahora... ¡Qué buena idea, Mario! Y ahora vamos a hablar con Mariana Enríquez, que está en Córdoba. Mariana, Mario, de este lado, acá en la mesa, con el Vito Quevedo, Viñeschi, la compañera Nidia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, muchachos? Bien, aquí ando. Hola, bueno. Nidia. Hola, Mariana, ¿cómo las extraño? Bueno. Viste cómo se nota. Se nota muchísimo. Contanos, ¿estás en Córdoba? ¿En qué lugar de Córdoba estás y qué fuiste a hacer? Estoy en Villa María, estoy invitada por la editorial universitaria de Villa María, es decir, por la Universidad de Villa María, a presentar mi última novela, vamos a decirle, sí. Que es una novela corta, algo está entre un cuento y una novela, que se llama Chicos que vuelven y que ellos publicaron el año pasado, pero bueno, finalmente este año empezaron a presentar las novelas de cada uno de los autores de la colección, que son unos cuantos, porque es una colección de novela corta argentina, de que creo que planean que sean unos 10, y ahora me tocó a mí. Y entonces vas a hacer la presentación ahí, ¿en qué ámbito? ¿Con quién? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo va a ser? Y a la nochecita, a las 7:30 de la tarde, más o menos, en una librería del centro que se llama Libre Libro, iba a estar la gente de la universidad, Carlos Gácera, que es el director editorial, y todos los demás muchachos con los que acabo de comerme un muy rico asado. Villa María es precioso. ¿Y los alfajores cómo son? Los alfajores el lunes, no, el martes cuando voy. Le voy a llevar, Viñeschi, le voy a llevar. Está muy bien, porque Nora vuelve el lunes. Vos venís el martes y la mesa más o menos se mantiene serena en esos términos. Claro. Bueno. Además el martes es mi cumpleaños, así que también. ¡Epa! ¡Grande, María! ¡Epa! Así que bueno. Voy a comprar sanguchito. Voy a ser totalmente franco, como expuesto al aire. que es, voy a decir una cosa que es una pequeña vergüenza. Mariana me dio un ejemplar de la novela el otro día, y no voy a contar por qué, porque es un episodio personal. Estaba leyendo la otra noche y tuve que interrumpir por una circunstancia familiar que se produjo de golpe y no la pude retomar. A mí eso no me pasa nunca, Mariana, nunca. Y la novela tuya, por otra parte, es atrapante y muy breve. Y me falta leer, no sé, unas paginitas, pero después la verdad que el fragor de mi existencia me llevó. Pero es una novela oscura, me dijiste vos, me escribiste vos, sí. Y lo es, muy atrapante y digamos, muy redondita, salvo el final, que no lo sé todavía. Y el final es, no sé si tan redondito, porque a mí muy redondito no me gusta nada. No, nada. Pero bueno, está más o menos ahí. Y de paso, ya que estoy, voy a dar una... Para no ser solamente hablar siempre de uno, que es un poco aburrido, sí. Me pidieron que hagan una charla sobre un tema, así que voy a hablar un poco de lo que yo sé, que es sobre todo una narrativa fantástica, pero en Argentina específicamente. Está bien, y por ahí después venís y nos la contás acá, palabra más, palabra menos, y hablamos un poquito, claro, de tu libro, que sí que lo voy a recontra terminar esta misma tarde, y voy a estar con la satisfacción, no solo el deber cumplido, sino de una linda novelita leída. Recordanos el título, Mariana. Se llama Chicos que vuelven. Chicos que vuelven, y de eso trata. Sí, de eso trata. Mariana Enríquez, te mandamos un beso inmenso, te esperamos a vos con tu cumpleaños, con los alfajores y con la musiquita que te vamos a poner. Bueno, muchísimas gracias. Los veo el martes que viene en un gran regreso con sanguchitos y alfajorcitos para Viñez. Beso. Chao, Mariana. Chao, Mariana. Adiós. Lo que pasó y lo que va a pasar, conocelo en Gente de a Pie. Buenas tardes. Bueno, se la extraña mucho a Nora Beiras. Recién la escuchamos. A ver si trae algún regalito navideño ya para esta época de las fiestas. Todo el año hay que ver que, bueno, nos merecemos algo, ¿no? Hasta luego, gracias. María Rosa Zapata escribió a nuestro Facebook para decirnos que anoche estuvieron Pacho O'Donnell y Sacheri en A Dos Voces. Llamativa la postura a la ofensiva de ambos conductores, dice el oyente, menos ofuscada la de Sacheri, igualmente a Pacho le sobró paño. Insisto, aunque cueste, hay que ir a TN y despertar conciencias como anoche hizo Pacho. Buenas tardes, desde Villa Pueyrredón, Cristina. Para mí fue patético lo del Congreso ayer. Senadores, quiero aclarar, ¿no? Senadores. Para los nuevos que se integran, más nuevo entre comillas. Patético como aplaudían a Alibaba. Claro, se encontraron con algunos de sus 40 de los 90. Patético. Me refiero al riojano que fue tan aplaudido. Analía Soria dice, la historia es una revisión que debe estar abierta y debe ser escrita por múltiples manos. Nadie que se apropie de la historia o de la biografía de los personajes, sino que haya una multiplicidad de voces. Luis Quevedo. Con respecto al Instituto Histórico Manuel Dorrego, me gustaría saber por qué su dirección quedó en manos de Pacho O'Donnell y no Norberto Galasso, quien me parece viene remándola desde el revisionismo hace bastante más tiempo que este intelectual reconvertido. Mario, en la mitad de la década de los 80, el doctor Noel Mas publicó en La Ley un artículo que se llamaba El derecho a morir en dignidad. Y fue casi un escándalo. Lo miraban como un bicho raro. Miguel del Pato. Sí, este último mensaje lo habíamos pasado ya. Sí. Pero inclusive lo glosamos, no lo voy a glosar de nuevo porque si no los oyentes van a pensar que es una pesadilla esta, es una cosa historia circular, claro, no, pero lo recuerdo bien primero porque uno trata de prestar atención a todos los mensajes porque aparte hicimos algún agregado. Nidia, decinos por favor el equipo con el que contamos hoy. Pero cómo no, con Hernán Abella en la puesta en el aire, con Néstor Borro en la coordinación de Gente de a Pie, y el equipo de producción está compuesto por Silvana Avellaneda, Enrique Benelli, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Miria, yo que no sé ni medio de radio, contame un poquito. Cuando Víctor Hugo Morales dice, por ejemplo, acá hay un compilado que hizo Abella. Sí. ¿Se refiere al ñato este que está acá? A este mismo ñato. Ajá. Es más, Víctor Hugo... Pregunto. Víctor Hugo Morales ha aseverado que sin Hernán no puede vivir. Y entiéndase así, estamos hablando del matrimonio, ¿no?, que comparten profesionalmente al aire. Operador de lujo, conductor de primera línea, jerarquía total. Acá tenemos la mitad. Ah, mira vos. Acá tenemos la mitad y nos recontrabancamos. Ya está la gente del servicio informativo. Sí, Alicia Cuniverti, Silvita Mila, y ahí vamos con la coordinación de Loli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, humedad 44%. El rector de la Universidad de Buenos Aires destacó las políticas del gobierno en materia educativa. En relación al nuevo gabinete que asumirá el 10 de diciembre, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Ayú, consideró que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner siempre ha tomado decisiones acertadas y resaltó las políticas en materia presupuestarias para con esta casa de altos estudios. Cuando uno coincide con objetivos, como lo decía en este momento, más allá de la tarea fundamental de la universidad, que es la educación, de tratar de ver a otros sectores de la ciudad que también nos necesitan, que son otros jóvenes, que sean gente que tiene determinada, que requiere capacitación, como lo decía la ministra, para su inserción laboral, para que nunca más tengan que tener ayuda de nadie, que se ganen lo que ellos quieren porque son capaces de hacerlo, y nunca nadie se dedicó a capacitarlo. Entonces es un desafío muy grande, y esto de trabajar en conjunto con el mismo objetivo, realmente es lo que nos hace crecer. Acá creo que ganamos todos, gana el Ministerio en su desarrollo, gana la universidad en su actividad y gana la sociedad para la cual nosotros trabajamos, así que esto hay que celebrarlo. Fue en el marco de la firma de un convenio con la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, para reubicar el Centro Regional Escobar. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Baja el Merval y el dólar se mantiene estable. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra tendencia declinante. El Merval muestra un descenso de 0,1%. El índice Dow Jones de Nueva York baja 0,4%, tanto que el Bovespa de San Pablo sube 2,2%. El valor del dólar en la plaza local culminó estable. El dólar se ubicó en 4 pesos con 26 para la compra y 4,30 para la venta. Y el euro, con tendencia alcista, cerrando en 5 pesos con 67 para la compra y 5,78 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Noriega, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 44%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. ¿Viste qué generosas que son las mujeres? Sí, yo te quiero aclarar una cosa, que yo me manifesté celosa, no me manifesté del oyente que te hacía un piropo a vos, sino de vos que eras tan salamera con el oyente. ¡Ah! ¡Ay, vos me haces acordar a un crítico cuando estaba en el Cervantes, escribió una crítica poniendo, bueno, ay, dice que sé yo, que esto, que aquello, bla, bla, bla, bla, y al final de la crítica decía, pero les pido por favor que no vayan. Punto suspensivo, porque me pongo celoso. Cecilia Rosetto, cantante. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a Pie. Ante una abigarrada tribuna, Sergio Wisniewski. Bueno, la tribuna Brahma, ojo, ¿eh? Ojo. Sí. Está la tribuna, están los palcos VIP, la platea. Mirá el tema con que te metí. Vamos a hablar de Juan Galo de la Valle. Ajá. Que entre otros es, otras cosas, es el hombre que mandó a fusilar a Dorrego. Quiero aclarar que no es una columna a favor, claro. Es una columna sobre Juan Galo de la Valle, porque un primero de diciembre de 1828 hizo el golpe de Estado que terminó en ese fusilamiento. Por supuesto que él nació el 17 de octubre de 1797. El 17 de octubre es una fecha que podría ser tomado por el Movimiento Nacional y Popular, pero bueno, no lo ha sido. Ya su cuna es extraña porque nació, es padre de hijo de José Levier de La Valle y Cortés. Todo separado eso. Descendiente directo de Hernán Cortés, el conquistador de México. Y cuando ingresa en el regimiento de granaderos a caballo en 1812, como muchos jóvenes de la época, se cambia el apellido y lo compacta en Lavalle. Ahí se pone a las órdenes de Dorrego. La historia tiene sus vueltitas. Y a las órdenes de Dorrego pelean contra Gervasio Artigas. Entonces, fíjense cómo no es tan lineal la cosa, ¿no? Lavalle, a las órdenes de Dorrego peleando contra Artigas. En 1816 se une al ejército de los Andes de San Martín, cruza los Andes. En 1820 marcha al Perú, al Ecuador, le llaman el León de Riobamba por su, por su expresiva forma de pelear. Y en Lima vuelve como héroe y se codea con Bolívar y terminan peleándose porque Lavalle lo manda a callar en público a Bolívar y amenaza con sacar el sable. Ese episodio que es contado luego en la novela de Ernesto Sábato, le vale que tenga que irse volviendo hacia el Río de la Plata. Ahí es donde su camino, que hasta ese momento era el de un héroe de la independencia, se empieza a entroncar hacia el partido de los unitarios. Y a él, o a gente como él, se refería a San Martín cuando dice: yo me tengo que retirar de las guerras civiles argentinas porque si no tendría que cortarle la cabeza a unos cuantos que lucharon conmigo. En 1825 participa en la guerra de Brasil y se hace general porque tiene una participación destacada, y los unitarios lo convencen de que tiene que derrocar a Dorrego, que en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y estaba teniendo una política muy favorable hacia lo que se llamaba en ese momento el bajo pueblo, los sectores populares. Y esto molestó a muchos unitarios y lo llamaron a que venga con su prestigio y su ejército a derrocarlo. Se valió de una excusa, que es que Dorrego había firmado una paz un poco desventajosa con Brasil, pero esa paz que había firmado Dorrego era mucho mejor que la que había firmado Buenos Aires. De todas formas, aquel 1 de diciembre de 1828 lo derroca y ahí empieza a tener que tomar una decisión que va a ser una grieta en la historia argentina, porque durante 12 días o más piensa si lo mata o no a Dorrego, si lo fusila o no. Y Dorrego era un héroe popular, y hasta ese momento no había ocurrido que un líder popular se lo matara de esta forma. Y finalmente cae preso, ¿por qué? Por la traición de Mariano Acha. Y cuando tiene que tomar esta decisión Lavalle, hay dos escritores, dos unitarios. Uno es Juan Cruz Varela, que le manda un montón de cartas diciéndole: lo tenés que fusilar, lo tenés que matar. Y en muchas de las cartas terminaban: cartas como esta se rompen. Vos lo tenés que matar, claro, pero esta carta, claro, rompela. Y Salvador María del Carril, que también le recomienda matarlo. Y hasta el propio Guillermo Brown, que hoy justo nos hablaba Quevedo, Guillermo Brown le dice: no lo traigas preso a Buenos Aires, porque ya han empezado los levantamientos populares de queja porque Dorrego está preso. Finalmente entonces es fusilado, y en ese acto la guerra civil estalla de una manera mucho más sangrienta. Desde los sectores populares se escucha o se lee: mueran los de casaca y levita, viva el bajo pueblo, viva el papá Dorrego. Y él, Dorrego, empieza a perseguir, Lavalle, empieza a perseguir a Rosas, que se refugia en Santa Fe, y en la represión termina matando a más de 1,000 personas. Se convierte en un sanguinario, Lavalle, un poco porque la dinámica en la que entró ya no le dejaba otro camino, pero es derrotado por Rosas, y finalmente empieza a tener que escaparse, porque el perseguidor se convierte en perseguido. Va al Uruguay, desde ahí colabora con Fructuoso de Rivera en derrotar a Oribe y se gana un enemigo mortal, que es justamente Oribe. Desde Uruguay intenta, junto con la flota francesa, con una flota francesa, derrocar a Rosas, y en Entre Ríos, cuando quiere hacer un levantamiento, ustedes fíjense que las palabras que pronuncia, qué hombre de amor que es, que dice: la hora de la venganza ha sonado, vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos. Se engañarían los bárbaros si en su desesperación imploran nuestra clemencia. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de estos monstruos. Muerte, muerte sin piedad. Derramad torrentes de inhumana sangre para que esta raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión. Un demócrata, Lavalle. Y en los enfrentamientos que empieza a tener, descubre amargamente que el pueblo que él quiere sublevar quiere a sus enemigos. Qué descubrimiento amargo realmente para un político, descubrir que ese pueblo que quiere levantar está en realidad al lado de sus enemigos. Está con Rosas, los sectores populares están con Rosas, y sobre todo la sombra de Dorrego lo persigue, nadie lo quiere seguir, porque la gente quería a Dorrego. Se enfrenta a los ejércitos federales, Oribe lo persigue implacablemente. Es derrotado en la batalla del Quebracho Herrado, es derrotado de nuevo y empieza a huir. Decide unirse a la Liga del Norte, que son 6 provincias que se enfrentaban a Rosas, y hay un encuentro, una especie de fatal encuentro que él iba a tener con la Madrid, y por la persecución que le está haciendo Oribe, no puede llegar a la cita. El otro día hablábamos de que hubiese pasado si hubiera celulares. Bueno, acá se hubiese resuelto todo. No le pudo avisar a la Madrid que no iba, y ahí empieza a darse cuenta que va a tener que escapar, y rápido, se va a Salta. En Salta le renuncian todos los soldados correntinos y se queda muy solo. Se va a Jujuy, y en Jujuy finalmente, en 1841, los federales lo encuentran y lo matan. A partir de ahí empieza otra historia, porque al matarlo lo que querían era cortarle la cabeza y mostrar el cuerpo humillado de Lavalle a todos los unitarios que quedaran, y los soldados de Lavalle deciden salvar ese cuerpo y huir a través de la quebrada de Humahuaca. Y el relato que hace Ernesto Sábato en Sobre héroes y tumbas de esta huida es impresionante, porque describe el calor, el cuerpo putrefacto, esos soldados que sin ninguna esperanza lo único que están tratando de hacer es poner a salvo ese cuerpo, cómo finalmente se quedan con los huesos y llegan a Potosí, donde finalmente pueden enterrarlo. 43 años tenía Lavalle al morir, y Ernesto Sábato de esa parte de Sobre héroes y tumbas, junto con Eduardo Falú, componen el romance de la muerte del general Lavalle, que es una especie de metáfora al fin de una época y al principio, al inicio o al triunfo final del federalismo en la Argentina. Historia de un hombre argentino. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. A toda hora. Pública. La radio pública. 3:03. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Soy una oyente de siempre del programa. Estoy emocionada con la mamá de Camila. Le quiero mandar fuerza, admiración y por la lucha, por los logros que quiere para su hija y para todos los demás seres que no pueden seguir viviendo de esa manera. Me gusta mucho la nota, el programa. Gracias a todos. Buenas tardes. Soy Silvia. Bueno, trazando un paralelo de Diego Quiles en cuanto a Víctor Hugo y a Mario Weinfeld, dice, Weinfeld, siempre tenés las fichas bien puestas. De veras, Weinfeld, pensás muy bien. Con un poco de Red Hot Chili Peppers sería ya demasiado, ¿no? Diego Quiles. Me interesaría que se analizara en algún momento en el programa la apropiación no solamente de la historia, sino de la palabra ciencia, ¿no? De lo que es científico y de lo que no es científico, porque hay una especie de clase que yo creo que sobrevuela las clases sociales, que se apoderan de lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Yo creo que desde el CONICET y desde la Facultad de Buenos Aires. Gracias. Liliana Giampaolo dice, el oleaje que despertó la creación del Instituto Dorrego deja al descubierto lo autoritarios que son y que se mueven en el oscurantismo, la censura y el ocultamiento. Autodenominarse con certificados como dueños de la palabra y el grado de historiadores me recuerdan a Carrió, autodenominándose la defensora de las instituciones y de la democracia. Tanto han ocultado que temen ser descubiertos y que el pueblo se entere. Esta columna de Quevedo en el programa En Curso, considero que lo hace acreedor al mismo lugar en la historia del Tata Brown. Muchas gracias, Quevedo. Fue realmente brillantísimo aquello de las autoridades del Instituto Browniano. Hasta luego. Normita Bulogne habla de la partida de Cobos y dice, el votar no es es en no positivo, creo que no fue lo que lo catapultó a Cobos, fue el ir a hablar mal de la presidenta luego. La traición del voto no fue tan criticable como el morder la mano del que te dio de comer. Es y será un muerto político. Hola Mario y equipo, los felicito por el programa, habla Marta de Caseros y bueno, los estoy escuchando hablando de eso del Instituto de la Historia y de lo que hizo Menem y nadie lo ha criticado y me imagino que porque no era un gobierno popular, era un gobierno diferente el de Menem, no era un gobierno verdaderamente peronista, entonces se había atizarlo y compañía, no les interesó nada. Y ahora es distinto, entonces están todos muy, muy nerviosos. Bueno, les mando un beso grande. Bueno, hola gente de a pie, hay emisoras de radios privadas que están subsidiadas, por ejemplo Radio Mitre. ¿Esto seguirá así? Un abrazo a todo el staff. Rubén, desde Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Hola gente de a pie, buenas tardes. Es para la consigna. El tema que me parece hermosísimo es el de Teresa Parodi, el de la carta para la abuela. No me acuerdo el tema, pero es hermosísimo. Ustedes seguro que se acuerdan. Un beso grande, Ramona de Puente Alta. Para cerrar esta tanda de mensajes con un poco de color, Mario y hola gente de a pie. Acabo de abrir Radio Nacional, está la foto de Cristina con Hugo Chávez. Mi Dios, qué linda es nuestra presidenta. Las brujas, que debemos ser nosotras, deben estar rompiendo todos los espejos. Del programa solo les digo que se los agradezco porque me mejora la vida. Ernesto. El termómetro de la calle, en gente de a pie. Siempre que veo estos encuentros, cuando se habla, cuando Nora nos contaba la confraternidad que existe, la cercanía, y vaya si la hay, entre la empatía que existe entre muchos los presidentes de Región 1, yo también registro que la primera vez que yo lo noté, y seguramente no la que ocurrió, fue en un acto que hizo Chávez en Ferro, en Ferrocarril Oeste, un acto con muchísima movilización, movimientos sociales, un acto lindísimo por lo demás. Y en que Hugo Chávez se interpretó el himno nacional argentino. Y Hugo Chávez, el himno nacional argentino, se lo sabe al derecho y al revés. Y lo cantaba como canta Chávez, o sea, con mucha fuerza, muy enfáticamente, subrayando lo juremos con gloria a morir. Y la otra vuelta comenté con más de un ministro argentino, pero le preguntaba a los ministros que viajan, ¿cuántos himnos conoces? O sea, ¿cuántos himnos de...? Y prácticamente, por ejemplo, el himno Uruguay, el himno de Chile, los conocen y los cantan. Es hermoso. O sea, es bello eso, ¿no? Porque el himno es una señal de identidad que en general tenías encriptada. Digo, ¿no? O sea, que tenía, bueno, nosotros somos argentinos, hablamos de la patria grande, pero conocemos el himno de una provincia, que somos nosotros. Digamos, ¿no? Y ahora ese ligero cambio, por cierto, es decir, y eso no es lo más importante que está ocurriendo, pero sí es un epifenómeno de esto. Varios oyentes, y varias oyentes con sensibilidad particular lo dijeron. La historia de Selva Arbón, esta mujer docente que bueno, a la que una desdicha, una gigantesca desdicha de las mayores que uno puede imaginar, personal, una hija que nace, ¿no? que ya nace en condiciones ¿no? de estar en estado vegetativo, que es condición que arrastra hace más de 2 años, desde abril de 2009, y a partir de lo cual, pasado un tiempo, después de hacer las investigaciones, después de pedir, bueno, de acudir a todo el saber médico, organismo de bioética, ¿no? Ese comité bioético, o sea, hasta tener una serie de certezas que sin duda uno necesita para estar fuerte, para tamaña decisión y demás, Selva empieza la lucha para conseguir que cambien las leyes, porque los médicos le explican, Selva, lo que usted pide es justo, pero no es legal y no se puede hacer. Y los mismos médicos, no personalmente, sino que el mismo saber médico le dice, la chica no tiene ninguna posibilidad, ninguna. O sea, se le está prolongando una pseudoexistencia tremenda. A partir de lo cual comienza toda esa peripecia que decanta en ese tremendo saber que muestra Silvia de leyes, de conceptos técnicos y demás. En toda la lección que nos dio, aparte sobre las cosas que dijo sobre el Parlamento argentino, dijo ahí, yo inclusive le agregaría un detalle, digamos, pero importante. Ella dijo, los diputados tienen excelentes asesores, los diputados estudian mucho, yo diría muchos diputados, unos cuantos diputados, bastantes diputados si querés, no todos por cierto, ahí, es decir, y eso, ojo, y eso no quiere decir que los demás no sean también En el Parlamento también hay funciones que se dividen con cierta naturalidad. O sea, hay diputados que son los que más estudian los temas, hay diputados que abarcan muchos temas, hay otros que se especializan en alguna materia, hay otros que son más bien oradores o articuladores. Esto es también lógico, es un cuerpo que tiene 260 integrantes. Hay que negociar, hay que conversar. Hay algunos que tienen, son expositores, básicamente, que tienen que divulgar, que por ahí no estudian tanto los temas. Pero hay que estudiar muchas, muchas cosas, muchas, muchas cuestiones muy diversas. Y en general, en la Argentina, contra todo lo que se dice también, y esto doy fe, porque lo conozco, porque dialogo, porque con algunos articulo y con otros para nada, con algunos estoy de acuerdo y con otros para nada, hay muchos diputados y diputadas que estudian mucho, que saben mucho de cuestiones, y que uno sabe, por ejemplo, uno sabe a quién ir, por ejemplo, yo que trabajo de esto, decir, ¿qué quiero saber de jubilaciones? Lo llamo al correligionario fulano, o al compañero tal, o a la compañera tal, y este sabe, o sea, quiero conocer un tecnicismo, quiero saber qué dice la ley, cómo se discutió, ¿no? Es decir, más allá de Google hay saberes que se transmiten de otra forma. Ella lo contó muy bien, y cuando uno escucha el caso de Jorge Rivas, que tiene una ecuación personal tremenda, ocupándose de esta ley, uno imagina también ve esto también, que a veces nos olvidamos, los periodistas somos maestros en olvidarnos de esto, y predicadores. Las personas que hacen política son personas. Mira vos, son personas, es decir, son seres humanos, algunos cometen errores tremendos, algunos dañan a otros porque se ocupan, como los representan, los puede perjudicar o beneficiar mucho, pero también son personas. Y uno dice, bueno, imagínate la ecuación personal de Jorge Rivas a partir de la agresión que vivió, la condición en que quedó, y pensando esta norma, pensando, digamos, con una, uno podría decir, con una intelección, con una capacidad de imaginar el tema distinto al que tenemos otros, que estamos, digamos, en otro tránsito, en otro momento. No sé. Cosa que me despertó la conversación que tuvimos con Selva Herbón, de la cual reproducimos apenas un párrafo, pero que nos conmovió y nos interesó a todos. Ahí va. Desde el mes de septiembre del 2010, que fue cuando nos dieron los informes del INCUCAI, yo empecé a hacer un curso de bioética a través de la UCA. Ahí me pude informar de la parte jurídica, o sea, todo lo necesario para poder pedir este tipo de limitación del esfuerzo terapéutico, para poder, también, de algún modo, poder reclamar lo que es justo, ¿no es cierto? Y que también son los derechos de los médicos, porque el médico tiene la posibilidad de echar mano a la tecnología, a todo lo que tiene a su alcance con tal de salvar la vida. Pero en ese ímpetu quizá no puede tener en cuenta que cuando la muerte está hay que dejarla que acontezca. Uh-huh. El cerebro de Camila tiene actividad cerebral, pero es desconectada y descontrolada. No le sirve a Camila ni para ver, ni para escuchar, ni para moverse, ni para aprender. Siquiera puede emitir emociones. No llora, no traga, no parpadea, no sonríe. Entonces, en un niño, lo que a vos te denota que hay vida digna es la sonrisa. Acá en Camila eso no se da porque está en estado vegetativo permanente. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Prolongar en el tiempo la agonía? ¿Con qué criterio? Cuando Selva dice en un niño lo que denota la vida es la sonrisa, dice una cosa enorme, enorme. Vamos. Seguimos pues acá en el estudio de la radio pública, empezamos a terminar, volvemos, tenemos todavía el mensaje sobre la convocatoria, es fácil de cualquier forma, es mañana en el auditorio de la radio pública, en el horario de Alperín, o sea, a las 4 de la tarde, Nidia, te escuchamos de nuevo. Sí. Muy bien, Marita. Memoria corta. No, ¿cómo que no? Programa especial de Argentina tiene historia, a eso aludías. Esto es desde el auditorio de la radio pública, Maipú 555, con la presencia de Felipe Piña. Están todos invitados para festejar todos los reconocimientos recibidos y sobre todo encontrarnos con todos los oyentes. Así que Mujeres Tenían Que Ser, este es el título por el cual la charla va a tener esta apertura de la historia argentina y este nuevo libro de Felipe Piña. Oído lo cual, nosotros empezamos a despedirnos y volvemos mañana, viernes, a partir de las 2 de la tarde. El viernes vienen nuestros guitarreros, viernes tenemos el coro, el viernes está Néstor Restivo, que por una cuestión interna va a tener que traer alfajores también. ¿Ah, sí? Es una cuestión interna, sí, porque Néstor Restivo cometió un... El peor de los pecados. No, cometió... incurrió en un error de... Y como Néstor es un caballerazo y una flor de persona, dijo, cometió un pequeño error de laburo. Y los errores no se perdonan. Claro, cometió un pequeño error y como es un compañero notable, él dijo, pido disculpas. Dijo, estás perdonado, pero tenés una mínima pena. Tenés que tener una caja alfajores. no respondió todavía, digo, ni apeló. O sea, está ahí. Esperemos que lo haga, porque si no, hasta el lunes Viñetti va a ser una travesía eso. La calamidad. Hasta que venga Nora de Venezuela con algún paquetito, hasta que venga Mariana con su cumpleaños, que tendremos que festejar en forma acorde, y van a hacerle algún regalito que bien se merece la Enríquez. Vamos a pasar, si Restivo mañana no aparece con algo, la vamos a pasar mal. La vamos a bancar igual, aun cuando Restivo no traiga nada, vamos a estar acá esperándote. Vos también esperanos a nosotros. Temas parentales, temas de ascendientes y descendientes. No basta, interpretado por Franco De Vita, en este caso lo pidió un habitué de la comunicación online, que es Adriana Barata. Sí. Lo pedís, lo tenés. Al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde. Estoy cansado. Gente de a pie, por la radio pública. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández y su par venezolano Hugo Chávez inauguran en el Palacio Miraflores el Salón Néstor Kirchner. Tomamos contacto con el enviado especial de la radio pública Venezuela, Hernán Mundo. Hernán, buenas tardes. Gracias, Silvia. Buenas tardes. Es así, la presidenta Cristina Fernández junto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, están visitando, recorriendo el nuevo salón Néstor Kirchner, así ha dado en llamarse este salón del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobiernos aquí en Caracas, capital de Venezuela. En estos momentos está hablando el presidente de Venezuela, haciendo mención a un cuadro que ha sido pintado para la ocasión, con los rostros de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner, precisamente juntos. Y está haciendo mención Hugo Chávez a lo siguiente, lo escuchamos. Cuando él pasó por aquí, que pasó varios días, y de aquí se fue a Villavicencio, aquel era 30, 31 de diciembre. Porque hay una foto que yo tengo en el despacho de él, en mi casa de Calafate, que está con vos, y están los dos mirando un mapa, y él está con esa camisa. Y estamos con esa camisa. Así que tiene que haber sido ahí. Sí. Es así, sí, ¿no es cierto? ¿Dónde? Este es el cuadro. Esa es una copia que la ampliamos para ponerle. Todavía está fresco, un poco fresco, Este es el cuadro. ¡Viva Néstor!